Bueno, ¿qué os parece el pedazo de musicón que acabamos de pinchar, de la mano de Ray Charles? Una música que además se ha convertido nada menos que en el himno del estado de Georgia, de los Estados Unidos. Y es que, como os dais cuenta, que esta música que estamos esta tarde, con la que estamos estrenándonos esta tarde en la temporada, es una música que sirve para un roto como para un descosido, lo mismo da pie a una charla apacible, como que es capaz de darle contenido musical a la bandera de un estado, ya sea de aquí o de los Estados Unidos en este caso. Bueno, más allá de la anécdota, vamos a pasar de bloque informativo. Y bueno, yo creo que como comienzo de temporada, yo estoy feliz, estoy contento, porque estamos dándole palos a tanto, ya habéis visto que hemos empezado con el medio ambiente como eje temático transversal a todo lo que nos circula, a todo lo que nos circunda, perdón. Hemos entrevistado a jóvenes promesas del movimiento reivindicativo de esta ciudad con los acontecimientos sucedidos esta semana en Elías Averroes, con el encierro, una demanda social importante en defensa de lo público. Y ahora pues yo ya empiezo a relajarme también mucho más, porque le vamos a dar la bienvenida a un queridísimo amigo y colaborador habitual de esta casa, que es Miguel Santiago. Miguel, buenas tardes. ¿Qué hay, Enrique? Buenas tardes. Otra temporada, ¿eh? Qué gustazo, qué placer, que no te aburras. Que... Paradigma va para la madurez que corta, ¿eh? Bueno, ya la aportamos, ¿no? Nosotros le aportamos esa poquita de madurez, ¿no? Sí. La que podamos buenamente. Chiquillo, qué hiperactivo eres, ¿no? Fíjate, vengo sudando. Llevo un día, vamos, increíble. Igual estaba en la serie esta mañana a comprar el tema del libro, que después, ¿sí?, en el restaurado, que después con otra gente, total, que... Qué bien, ¿no? Y entre visita y visita a mi nieto. Toma, ole, que te da la energía. Es el que me da la energía para tirar siempre. Qué bien. Bueno, mis nietos. ¿Qué edad tienen tus nietos? Pues el mayor tiene 3 y el pequeño 1. ¡Buah! Así ¡madre que mía! Una revolución madre andante. Mía, nunca ¡madre mejor mía! Dicho. ¡Qué bien! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, la verdad que sí! Que digo que en tu vida personal hay espacio al aburrimiento, Miguel. Pues mira, hay veces que quiero aburrirme. ¿Sí? Sí. Porque yo tenía una... Me río porque tengo un amigo que tiene unas cosas increíbles. Dice, tú no lo hubieras necesitado nunca, aunque hubiera sido cocaína humano, meterte cocaína, porque es que tú naciste con la cocaína ya incorporada en tu sistema nervioso. Entonces, no creas que tengo mis puntos de ansiedad, pero eso está dentro de mi manera de ser, ¿no? Sí, ¿no? Pero hay veces que sí, que hace falta de todo en la vida, y hay veces que tienes que estar tranquilo, sin escuchar nada y estar relajado en tu silloncito, o sin ver algún programa de estos programas que te descubras a ti mismo diciendo qué puñetas estoy haciendo yo viendo esto, ¿no? Sí, pero... porque si pones el radio desde que te levantas para desayunar, mejor que la quites, ¿qué? Porque hay veces que, es que ya no puedes más, ¿no? Estás negativo y negativo. Menos pero, paradigma. Hombre, paradigma. No, tú fíjate, Enrique, me ha gustado mucho porque llego y lo primero que dice es hablar de los jóvenes. Sí, sí. Y eso, por ahí va la historia. Que los jóvenes sean realmente las noticias. Y que una noticia sea que los jóvenes se encierran en el Averroes para defender la educación pública, eso es notición del día. Tiene un gran valor. Y algunos además le atribuimos un coeficiente de esperanza en el que creemos al 100%. Y no importa que algunos no lo entiendan o que lo minusvaloren diciendo que pues no fueron tantos. Yo creo que no. Yo creo que a las cosas hay que darle un valor, no absoluto, pero sí un valor importante, ¿no? O sea, es que yo confío en que no está todo perdido, ¿no? Y es un placer, da mucho placer ver los ojos abiertos en par en par y las energías de... Pues eso me encargo yo, pues eso lo hago yo, pues eso... acostumbrados a un mundo en el que cuando pides la palabra todo el mundo agacha la cabeza, no vaya a ser que le toque a él el tener que apencar, ¿no? En fin, yo qué sé, que... Sí, yo estoy en eso, estoy muy, muy emocionado, ¿no? han sucedido cosas muy interesantes, muy emotivas y muy esperanzadoras en estos días en el Abarroa. ¿Estamos? Pues o sea, me alegro muchísimo. Bueno, pero también es un placer que siga habiendo músculo en el resto del Mundanal Ruido, ¿no? Y que además haya gente que seáis testigos preferentes y que dejéis escrito y que dejéis reflexionado, ¿eh? Que todo lo que está sucediendo ni es casual, ¿no? Y que ante eso también hay respuesta, ¿no? Has escrito un libro. Porque como decía Miguel, pues como y su amigo le dice que no le hace falta la cocaína, pues nada, Miguel el inquieto, el erudito, el curioso y además el preocupado, todo eso combinado y conjugado hace que te pongas a escribir en torno a los obispos de la mezquita de Córdoba. Tiene una carga de ironía que no veas, ¿no? Es como se dice en literatura, tiene su figuralidad. Oxímoron. Hoy me lo decía Eugenia. María Eugenia Vilche, ¿no? Que es para comérsela. Maru es un amor de mujer. Una sí. Mujer increíble, ¿no? Es una suerte tener ese tipo de profesionales en los medios en Córdoba, en los medios oficiales, ¿no? Sí. Porque, sin ¿qué duda te voy a decir de ti, de los medios? ¿Qué vas? ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir yo? Sí, mira, le decía, el libro, cuando yo pensé en publicarlo, porque el libro son unos 3 o 4 años, ¿no?, lo que me han llevado, porque un libro que tiene bastante investigación, aún no sería por mi parte, porque un profesor de ciencias como yo, ¿qué hace escribiendo un libro como ese de historia, no? Después, si quieres, te explico el motivo. Pero sí quiero arrancar diciendo que el título se iba con bastante idea, ¿no? Era contrarrestar dos figuras importantes en nuestra historia, ¿no? La figura de una gran señora que representa nuestro gran legado, nuestra genética cultural. Córdoba no se entiende sin su mezquita, igual que su mezquita no se entiende sin Córdoba. Es la misma moneda con sus dos caras, ¿no? Es nuestro código genético. Entonces, como una gran señora que nos ha dado realmente, no ha situado en el mapa de la cultura y en el mapa de la historia, no solamente a nivel europeo, sino a nivel mundial. Y después ha habido los otros, está ella y los otros. La mujer, la fuerte, la que ha hecho la historia, la que lo ha dado todo, y después están los que se sirven de ella, ¿no? Los pretendientes, ¿no? Los que se sirven, algunos, los de pretendientes, bueno, un piropo. Sí. Un piropo. Y es una señora en la que ha servido tanto a una etapa anterior, cuando era la etapa andalusí, más de 500 años, donde los imanes se sirvieron de ella, y a partir del siglo XIII, donde los obispos se han servido y se están sirviendo de ella, ¿no? Por lo tanto, el título iba por ahí, ¿no? O sea, ese contrarrestar la gran figura de nuestra historia y cómo esa gente, cómo esos responsables, en este caso, de la religión, estas autoridades jerárquicas de la religión, se han portado con el monumento, qué han aportado o qué no han aportado, qué han apoyado o qué le han negado, ¿no? Pues esa es la historia, es un viaje, Enrique. Tú le otorgas, yo en la lectura del documento que me has pasado para hacerme una composición, tú le otorgas a la mezquita, le otorgas una dualidad intrínseca a la ciudad. O sea, no hay ciudad sin mezquita. O sea, Córdoba no es sin la mezquita no es sin Córdoba. Sí, le identificas como una moneda, sí, ¿no? Sí. ¿Eso es del todo verdad o eso es una cuestión más romántica que cierta? O bueno, vinieron los románticos en el siglo XIX para ver a esta gran señora, evidentemente, ¿no?, lo que significaba este gran centro de la historia, de la memoria, de la cultura. Mira, si tú das un paseo por la mezquita, en cuestión de metros, vas cambiando de siglos. Igual está en el siglo XVIII que en el siglo I. Incluso algunas piezas pueden ser anteriores al siglo I, ¿no? Igual tienes capiteles que son de arte bizantino, que son capiteles de la época romana, incluso algunos también de la época visigoda, y por supuesto muchísimo de lo que es la época andalusí, el gran desarrollo cultural y arquitectónico que tiene Córdoba a partir del Emirato Independiente y sobre todo a partir del Califato de Córdoba, ¿no? Entonces, evidentemente, eso le da a la ciudad y a la mezquita un paso, una perspectiva histórica importantísima, ¿no? Sin embargo, bueno, no entre el origen, el desarrollo y el momento actual, tú haces en los distintos capítulos del libro vas haciendo pues un recorrido por los distintos momentos de la historia, porque la mezquita no solamente ha desempeñado el papel religioso, sino el papel hegemónico de identificación de la ciudad. O sea, que nos acompaña, es verdad que nos acompaña físicamente, pero también sentimentalmente a lo largo de toda la historia de los últimos... ¿cuánto? Imagínate, desde el siglo... Bueno, el papel de Córdoba, por ejemplo, que es de alguna manera lo que tú planteas, las cordobeses y los cordobeses sienten a la mezquita como algo fundamental en su vida y como una identidad propia, ¿no? O sea, la mezquita, y de hecho, tú fíjate que desde que Fernando III conquista Córdoba, el consejo de la ciudad, la población, el pueblo, está tan identificado con su monumento que no quiere que lo toquen. Incluso anteriormente, en una época que empieza a caer el califato de Córdoba, en la época de Almanzor, cuando Almanzor construye Medina al-Zaira en el sureste de la ciudad, en esos terrenos que aún todavía no se ha descubierto dónde está realmente Medina al-Zaira. Sí. Fíjate que Almanzor pretendía que la mezquita de Medina al-Zaira fuese mezquita al-Hama. Mezquita al-Hama quiere decir que es la mezquita de los viernes, la mezquita mayor. Sin embargo, el pueblo se levanta en contra de Almanzor. Nada, ninguna mezquita puede eclipsar a la gran mezquita, la mezquita de su antepasado, la mezquita de siempre, la mezquita de su tatarabuelo, de su bisabuelo. Tú fíjate, en pleno siglo XVI hay un alcalde, hay un corregidor, Luis de la Cerda, que se levanta con su pueblo para que no derriben la mezquita, para que no toquen la mezquita, para que no se construya, porque bueno, y al final se construyó una catedral en el corazón de la mezquita, pero por los obispos hubieran derribado la mezquita, igual que hicieron en Sevilla, ¿no? Fíjate, es verdad que la mezquita de Córdoba, cuando llegan los reyes castellanos, es la joya de la corona. Es que no nos damos cuenta del pedazo de monumento que tenemos aquí, uno de los grandes monumentos de todo el occidente, ¿no? Y a nivel mundial, pues de los más destacados. Y eso se dan cuenta la dinastía de los Trastámaras. Tú fíjate que la última Trastámara, que es Isabel I de Castilla, la reina católica, cuando uno de los obispos, Alonso Manrique, le dice que quiere construir, Alfonso, le quiere construir la primera catedral, porque la mezquita tiene dos catedrales, no solamente tiene una. Dentro, la capilla de Villaviciosa fue la primera catedral de la mezquita de Córdoba. La capilla de Villaviciosa. Al final del siglo XV, que el obispo quiere hacer un... Y la reina al final le concede que reforme una parte pequeñita en lo que en el inicio de la ampliación de Al-Hakem II para que construya esa capilla de estilo normando. Se ve que las techumbres se ven perfectamente, que es de la época de final del siglo XV, y la reina Isabel no quiere que se toque. Pero es que después, en el XVI, cuando ya se plantea la idea de construir una gran catedral ya, a principios del XVI, en el 1523... con Alonso el Pedro Manrique, que es el acaba siendo cardenal de Sevilla y uno de los inquisidores más sanguinarios que ha tenido la historia, manda a la hoguera a miles y miles de personas en su época. Este señor, que es el autor de la mezquita, de la catedral del 16, es el que se encuentra con un pueblo y con un corregidor a la cabeza de su pueblo, precisamente Julio Anguita. La parte trasera de la mezquita, por eso le puso corregidor Luis de la Cerda. Luis de la Cerda, por ese motivo, porque fue el corregidor que defendió. Entonces le quisieron poner un nombre en el perímetro de la mezquita al alcalde. Siempre los alcaldes han defendido la mezquita, los obispos, algunos sí y otros no, todo hay que decirlo. Sí, sí, pero sí, los alcaldes Luis de la Cerda fue un gran defensor, pero es que la última intervención importante, después de mucho papeleo por ICOMOS y UNESCO, quien solicita formalmente a la UNESCO que la mezquita sea Patrimonio de la Humanidad, en la, para que como tal aparece en el año 1984, fue Julián Guita. Julián Guita es el alcalde que pide oficialmente que la mezquita de Córdoba sea Patrimonio de la Humanidad. Por lo tanto, el pueblo, sus alcaldes, son los que han luchado más porque se mantenga ese monumento. Y los obispos han servido de él, unos mejor que otros. Algunos obispos lo han cuidado, algunos obispos incluso los ilustrados fueron los que iniciaron la recuperación del monumento andalusí, porque la mezquita daba miedo de verla en el siglo XVIII como la dejaron. No la conocía ni su padre, no la conocían ni los alarifes, de haber vuelto los alarifes de Aderramán I, Aderramán II, Al-Hakem II y de Hisham II, que fueron las autoridades arábiga andalucía, es que mandaron las diferentes a construir las diferentes etapas de la mezquita. Si eso alarife bien a la mezquita, dime lo que dejaron hecho con dos catedrales, 50 capillas en todo el perímetro. Se cargaron todas las techerías de todos los ataúricas del techo para poner las bóvedas de yesería. Incluso encalaron de blanco las dovelas tan características, blanca y roja, de nuestra mezquita, que son los colores identificativos de ella. Todo estaba en blanco. O sea, fue una performance que hicieron para decir catedral por encima de todo. Eso lo hicieron obispos. Pero vinieron después otros obispos que hicieron lo contrario. Y me dicen, ¿pero esto qué es? Obispos ilustrados, después de la ilustración, evidentemente, gente ya formada. Hay un obispo a final del siglo XIX muy importante, ahora no recuerdo el nombre, tengo tantos nombres en la cabeza que se me van, después sí lo digo, bueno, sobre la marcha, pero da igual. Este obispo, por ejemplo, es el que manda el recuperar el mirra. ¿Sabéis cómo estaba el mirra? El Mirras tenía un retablo delante suyo. Era la capilla de San Pedro. Tenía cubierta las bóvedas de gallones, que es la máxima expresión del arte califal cordobés. La capilla de Vicioso tenía otro gran retablo delante de lo que es la cabecera. Las cúpulas estaban tapadas por yesería. O sea, no os podéis imaginar cómo estaba. Y estos obispos ilustrados, a partir de final del 18, principios del 19, empiezan a desmontar todo eso y empiezan a recuperar la mezquita de su estado andalusí, de su estado original. Por lo tanto, ha habido de todo. Ha habido de ellos que han tratado con cariño a ella, a la mezquita, digo a ellos, estaba comentando a los que ya sabemos, ¿no? A los hombres que han gobernado siempre ahí, porque nunca han sido mujeres. La única mujer ha sido ella, desde el punto de vista simbólico. Y después ha habido otro, que imagínate que incluso le han quitado, le negaron hasta su nombre. A eso vamos, ¿no? Porque dando un salto en la en el recorrido histórico del libro, ¿no? Llegamos al siglo XX, final del siglo XX, comienzos del XXI, y hay una hornada de obispos que se sirven del concilio, de una administración persuadida en darle beneficios por la vía de los hechos consumados y de los subterfugios de normas escritas bajo 50.000 papeles y legajos del BOE que no se entienden hasta que no se consuman los hechos en sí, ¿no? Y llegamos a la inmatriculación de la mezquita, el tratamiento que se le da por parte de la institución de la jerarquía eclesiástica de esta ciudad y de cómo eso genera un movimiento ciudadano que responde, ¿no? Ante la ausencia de esos corregidores, alcaldes que pudieron haber... De la administración pública. Pudieron haber hecho lo que no hicieron, ¿no? Sí, sí, sí. En este caso el pueblo se levanta huérfano. Son huérfanos. Igual que en el 16 el pueblo tiene en su cabecera al corregidor, o en la época de Julio Anguita tienen a la cabeza a su alcalde, aquella famosa frase cuando Julio Anguita le dice al obispo Infante Florido, yo soy su alcalde pero usted no es mi obispo, por algunas historias que tuvo con él. A partir de ahí ya se acabó, a partir de ahí se ha quedado el pueblo solito defendiendo la mezquita. Por eso el último capítulo se titula El poder del pueblo y narro precisamente los 10 años de lucha que la plataforma Mezquita Catedral pues está realizando con el tema del monumento, y ahí va la presentación del libro. Bueno, pues la vacuna contra los falsos relatos, ¿eh? Y mucho más de la mano de el libro de escrito por Miguel Santiago, nuestro compañero y colaborador habitual, que además, bueno, vaya plantel te has permitido, sí, chacho, ¿eh? Vaya, primero la sala Mudéjar del restaurado, que es un espacio coquetísimo, preciosísimo, ¿eh? Es un lugar muy acogedor y muy chulo para un edificio tan enormemente suntuoso, ¿no? Uh-huh. ¿Eh? Y bueno, pues. Y académicamente en la universidad. Y efectivamente, bueno, y es la universidad. Que era muy, ¿no?, importante. Que tiene también una componente. Sí, es muy importante. Ese dato era muy importante. ¿Eh? Ese ágora del conocimiento, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a tener la presentación, que será el próximo lunes, ¿no? Eso el día es. 10 de octubre a las 7 de la tarde en el restaurado en Medinazahara. Correrá a cargo de Marta Jiménez, una periodista ya conocida por todos, ¿eh? Una pedazo de profesional que en estas lides se maneja con solvencia, ¿no? Y bueno, el libro viene prologado nada menos que por Juan José Tamayo, ¿no?, que casi que creo que no hace falta más carta de presentación de un teólogo, además, que, hombre, de dimensión internacional. Que tiene una dimensión extraordinaria, ¿no? Y además una persona que, siendo parte de, ¿eh?, no tiene ningún rubor en saber darse cuenta, identificar que podemos mejorar, ¿no? Mucho. Estarás tú, por supuesto. Estará Gobal, ¿eh? Sí, que Gobal ha hecho unas ilustraciones, ya la veréis. Increíble. Sí, ¿no? Increíble. Qué arte tiene Gobal, ¿no? Gobal es una figura, como siempre, tan ¿no? Tan crítico, ahí, ¿no?, entendiendo y interpretando. Es que lo dicen todo. Sí, sí. Cada capítulo va precedido precisamente de una ilustración de Gobal, ¿no? Y luego, bueno, pues también estará como parte de la plataforma, ¿no?, nuestro queridísimo amigo Antonio Manuel, ¿no? Fíjate que Antonio Manuel participa en el libro de una manera muy sencilla. Sabes que ha escrito Palo de Flamenco. Sí. Que lo lleva ahí con su gente, que hace cosas. Hoy mismo participa en esto en Casa Árabe. Bueno, sí. Pues hablando con él me dijo que había hecho un palo, ¿sí?, la alegría de la mezquita, con la alegría un palo del flamenco. Y el libro se inicia con La alegría de la mezquita, que es el palo flamenco escrito por Antonio Manuel. Imaginaros de qué va el contenido, ¿no? Bueno, pues de hecho, Samu Moreno, ¿no? Samu Moreno, de allí, de la calle Torremolino. Bueno, pues vamos, yo pretendo que, si no pasa nada, acompañarte. Hombre, pa, si no te pongo falta, ¿eh? Si no vengo más aquí. Para disfrutarlo, ¿eh? Bueno, pues ya sabéis, el lunes, día 10 de octubre, a las 7 de la tarde, en el Salón Mudéjar del restaurado, en 7 en Avenida de Medinazahara, ¿eh? Acto público, abierto, ¿eh?, para disfrutar de un conjunto de individualidades que conjugadas serán un placer tenerlas, ¿eh? Efectivamente, ¿no? Y toda la gente que vaya, ¿no? Bueno, pues os esperamos allí, ¿vale? Venga, muchas gracias, Miguel. A vosotros.